Muy bien, entonces Josué capítulo 14, vamos a leer el versículo 6 y vamos a leer hasta el versículo 15. ¿Eh? La palabra dice: Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné, cenezeo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades de Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová, mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Versículo 12 dice: Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné cenezeo. Hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue Astes Kiriat Arba, porque Arba fue el nombre, un nombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Amén. Vamos a hacer una oración. Cerramos los ojitos y oramos a Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra que hemos podido compartir. En este día tenemos el privilegio, Señor, de abrir una vez más las Escrituras, Señor. Y queremos, Señor, rogarte que lo que vamos a compartir en este momento, tú estés obrando, Señor. No vamos a orar para que tú bendigas esta palabra, porque esta palabra es bendita, Señor, porque es tu palabra, Señor. Rogamos que tú bendigas nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, para que esta palabra, Señor, pueda obrar en nuestras vidas, Señor, que produzca en nuestros corazones fe, Señor, que en este día, Señor, podamos entender tu voluntad, Señor, para con nosotros. Te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesús seas tú llevando cautivo, Señor, todo pensamiento a ti, y que en este momento, Señor, sea tu presencia obrando, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, y que en este momento, Señor, esta palabra se revele a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor. Te rogamos, Señor, que en el nombre de Jesús te muevas en medio nuestro, Señor, en este tiempo. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien. Usted conoce un poco la historia acerca del pueblo de Israel. Un pueblo que Dios le llamó a libertad, y cuando lo liberó, lo llevó por manos de Moisés, lo llevó a un lugar y le prometió una tierra especial para ellos. Y el día que estuvieron delante de esa tierra, Moisés envió unos espías para que estuvieran observando esa tierra antes de entrar, la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y dentro de esos espías hay dos que sobresalieron, que eran los positivos, que uno se llamaba Josué y el otro Caleb, lo que encontramos aquí en esta porción que hemos leído. Y luego había otros 10 que veían todo negativo, que eran veían gigantes y ellos se veían como langostas delante de esa gente y que todo era malo y que no iban a poder. Bueno, cuando trajeron ese mensaje, el pueblo se desanimó. Y por más que estos dos hicieron todo el esfuerzo que pudieron para decirle al pueblo, confiemos en Dios. Si Dios nos trajo hasta aquí, ya tenemos que tomar esa tierra, porque esa tierra es para nosotros. Dios nos prometió que es para nosotros. Sin embargo, la mayoría pudo más. Y dice que Dios les castigó con cada día, 40 días estuvieron vagando por el desierto, y Dios les dijo, bueno, por cada día va a ser un año, van a sufrir. Y van a estar dando vueltas y vagando por el desierto hasta que toda esta generación desaparezca. Y solamente los positivos, Caleb y Josué, van a poder llegar a entrar a esta tierra. Ni siquiera Moisés pudo entrar. Y encontramos aquí la palabra donde nos habla acerca del momento donde estaba Josué repartiendo o dando los terrenos, los lugares, los territorios para la gente que había entrado en la tierra prometida, a esa tierra que Dios le había dado por heredar. Y dentro de todo este momento donde estaban las tribus preparadas, hay alguien que sobresale, que es Caleb, que justamente era un ancianito, pero este ancianito había estado con Josué y había sido él y Josué, los dos positivos que habían llegado hasta aquel lugar y vieron todo y contaron todo, todo como sentían en su corazón, dice él. Y llegó un momento donde dice la palabra, que vamos a leerlo aquí en versículo 6, dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, este varón, este hombre, le dijo, tú sabes que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades de Barnea, tocante a mí y a ti. Tocante a él, a Caleb y a Josué. Tú sabes lo que Moisés dijo de parte de Dios, ¿no? Y le hace recordar a Josué. Josué era el que estaba en ese momento tomando el lugar de Moisés, ¿no? Y le dice, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió acá desde Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Él comenzó a hacerle recordar o a contar lo que había pasado en ese momento. 85 años tenía este hombre ya. Eso había pasado un tiempo ya, pero él recordaba como si fuera ese momento o si fuera ayer lo que había pasado. Y comienza a hablarle. ¿Por qué él recordaba tan presente eso? ¿Por qué tenía tan presente todo eso que había pasado? Porque hay algo que él había guardado y atesorado durante esos 45 años en el desierto. Durante todo ese tiempo que estuvieron vagando por el desierto, él atesoró algo que Moisés le dijo de parte de Dios. Él atesoró en su corazón una palabra que Dios le dio. Y por esa palabra se movía, por esa palabra caminaba, por esa palabra seguía adelante, por esa palabra él continuaba, continuaba y continuaba. Sabía que vagaba en el desierto, sabía que no había ninguna esperanza a su alrededor, parecía que nada, pero la palabra lo sostenía. Y el mensaje, este mensaje le puse como título, Presos de la Palabra. Porque a nosotros hay una palabra que ha llegado a nuestra vida que es la que nos sostiene, la que nos mantiene firme, la que nos hace seguir adelante confiando de que viene prueba, viene tormenta, viene dificultades, viene todo en contra, estamos solos. Pero Dios dijo, y eso es lo que me mantiene. Si Dios lo dijo, Dios lo cumple. Si Dios habló, Él no se vuelve atrás, él va a mantener su palabra. Y no sé cuándo, pero sé que lo va a hacer. Este hombre tenía un tiempo, porque había escuchado que Dios dijo por cada día un año. Y luego van a entrar. Y este va a entrar, Caleb va a entrar. Y Josué también va a entrar. De toda la gente, toda la generación, solamente ellos entraron. Y los niños, y los adolescentes, aquellos que no podían tomar decisiones, sino que sus padres tomaban decisiones, se quejaban en contra de Dios, esos no entraron, los padres no entraron, entraron una generación nueva. Solamente pudo entrar y poseer la tierra que Dios le había dado. Entonces, hay una palabra que llega a nuestros corazones en un momento determinado en nuestras vidas, antes de sufrir, antes de pasar dificultades, que es la que nos hace estar firmes, la que nos sostiene, la que nos fortalece. Así como llegó a Caleb, llega a nuestras vidas una palabra, que es la que nos dice Dios directamente, y nosotros sabemos que es de Dios porque es algo que es personal. Nadie lo puede entender, nadie va a saber qué es esa palabra, nadie, incluso se van a burlar, se van a reír, te van a decir que estás equivocado, eso no es así, pero vos dentro tuyo, en tu interior, sabés que Dios lo dijo, y Dios te lo dijo a vos, que esa palabra es para vos, ¿no? Y dice que le habla aquí a Josué. Y dice, les cuenta de que los otros 10 que trajeron el mensaje hicieron desfallecer todo el pueblo. Muchas decisiones que se toman hacen desfallecer a mucha gente. Muchas cosas que se dicen tira abajo muchas bendiciones. Pero lo que tenía Caleb dice, pero yo cumplí siguiendo a mi Dios. Yo cumplí siguiendo a Dios. Podía haber dejado todo. Podía haberme olvidado, pero no, yo seguí. Porque sabía para quién hacía las cosas. Versículo 9 dice, entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová, mi Dios. ¿Qué nos habla a nosotros? Ciertamente la tierra que pisaste, lo que vos estás proclamando que es tuyo, lo que estás diciendo que es para vos, que Dios te lo dio a vos, ciertamente va a ser para ti. Y no solamente para ti, sino que va a ser para tus hijos. Herencia perpetua. ¿Y por qué es esto? Dice, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová, mi Dios. Moisés le decía a Caleb. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, decía Caleb, como él dijo. ¿Sabes que nosotros también estamos viviendo por gracia de Dios? Él podía notar que todos a su alrededor morían. Sus compañeros, sus amigos, sus familiares, estaban cayendo. Pero él seguía vivo. Y había algo que estaba bien fuerte, estaba... venían los problemas, sí, venían las cosas, venían. Él estaba pasando la misma situación que todos los demás. Él estaba en el desierto. Pero todos los demás morían. Por eso es que él dice, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo. Estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés. ¿Cuánto tiempo hace que Dios te dio esa promesa? En este varón pasaron 45 años. Pero él siguió firme. ¿Él habrá tenido dudas en ese tiempo? Cuando alguien murió, sí. Cuando se caía alrededor, sí. Pero cuando es palabra de Dios, cuando es la palabra que realmente llega a nuestro corazón y es para nosotros, la depresión o la tristeza o la amargura o desaparece. Cuando comenzamos a meditar en esa palabra, nosotros somos los que nos aferramos y nosotros leemos esa palabra y nos conmueve el corazón, nos hace llorar. La leemos a otro o la compartimos con otro y ni se mueven. Son un témpano de hielo. Nos miran como diciendo, pero vos, estás loco. Estás loco. Esto. ¿Estás seguro? No, no sé. Vamos a llevarla al loquero, no sé. Vamos a ver qué pasa. Porque es nuestra palabra. Es lo que nos da fuerza a nosotros. Y este varón dice, estos 45 años... estuve esperando que esta palabra se cumpliera. 45 años que vengo día tras día rebobinando y pensando en esa promesa y yo sé que ya llegó el tiempo. Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba en por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Muchas veces pensamos que el tiempo se nos va. Y que cuando se va el tiempo también se va la promesa de Dios. Y que no la vamos a gozar, que no vamos a disfrutar lo que Dios nos dijo. Pero lo que Dios da llega a su tiempo, llega en su momento, en el momento justo. En el momento que necesitamos nosotros. Este varón tenía 85 años. Y había algo que tenía en su interior que era la presencia de Dios. Y él podía declarar de esta manera, dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. La misma fuerza que cuando Moisés me envió a trabajar, a hacer esa tarea, la misma fuerza que cuando llegó esa palabra la tengo hoy. Porque es la palabra la que me ha sostenido, la que me da fuerza. Y dice, ¿cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra. Y para salir y para entrar. Por esa palabra voy a enfrentarme, voy a pelear, voy a seguir luchando, porque tengo la misma fuerza. Y no me voy a quedar. ¿Por qué? Porque Dios me lo dijo. ¿Y cómo estás seguro? Acá. Yo sé. Yo sé que me lo dijo. Y por eso me da fuerza para salir, me da fuerza para entrar, me da fuerza para hacer lo que sea. Pero tenés 85, sí, pero tengo la misma por esta que antes. Y dice, versículo 12, dame pues ahora este monte. Hubo algo que este hombre conoció el tiempo. Sabía él el tiempo. Sabía que habían ya entrado, sabían que todos los demás estaban cayendo. Sabía que la nueva generación que iba a comenzar a conocer a Dios, estaba llegando. Y este hombre, conocedor de los tiempos, una cosa que nosotros tenemos que darnos cuenta, del tiempo en que vivimos en Dios, el tiempo en que estamos en Dios, el tiempo donde se cumple nuestra promesa, lo que Él nos habló. Y Él ya sabía que era el tiempo. Y entonces dice, hizo esta declaración, versículo 12, dame pues ahora este monte. ¿Sabes qué? Llega un tiempo donde no solamente la promesa es lo que nos da fuerza, sino que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Lo que luchaste, lo que te mantuvo firme, lo que te mantuvo con fuerzas cuando todos decayeron, ahora ya es el tiempo que lo tienes que tomar. Dame, pues, ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que luchar porque hay alguien que está establecido. Hay alguien que no quiere ceder terreno, pero la promesa que Dios me dio me da la fuerza y me da la autoridad y vengo a reclamar lo que es mío. Dame ahora. ¿Ah? Dame ahora. Y luego dice, quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Hay una palabra que llega a nuestras vidas y hay una palabra que es la que nos mueve, nos lleva a buscar y a confiar en Dios en el tiempo donde todos decaen. Y esa misma palabra es la que nos da fuerza para tomar lo que Dios nos concedió, lo que Dios ya nos dio. El tiempo donde tenemos que aferrarnos a eso y tomarlo. Pero no quiere decir que no vamos a tener luchas, no vamos a tener pruebas, ¿no? Vamos a tener que enfrentarnos con el que se ha establecido y el que se hace dueño de nuestra promesa, de lo nuestro, de lo que Dios nos dio a nosotros. Y este varón le pidió a aquel que estaba en lugar de Moisés, aquel que estaba adelante, le dijo, dame ahora, concédeme la autoridad, permitime que vaya ahora y voy a ir a tomarlo. Y quizás Dios estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Y aquel que estaba sobre él con autoridad, dice que le dijo, versículo 13, Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a heredad, a Hebrón por heredad. Se la dio. ¿Por qué? Porque le dijo, dame. Y la palabra dice que este hombre logró ese lugar, y quedó como heredad suya y de su descendencia, como Dios lo había prometido. Y luego dice, al final del capítulo, de este capítulo, dice, y la tierra descansó de la guerra. ¿Cuánto estamos anhelando que llegue ese tiempo de descanso, de guerra, que se termine, que realmente pueda haber paz, de poder acostarnos sin esperar que estén a los tiros, que estén el enemigo ahí? No, que realmente llegue el tiempo de paz. El tiempo de paz está llegando. El tiempo donde se cumple la promesa de Dios está llegando. Por eso es que esta palabra llega a nuestras vidas hoy para que nosotros podamos darnos cuenta del tiempo que estamos viviendo. Porque llega el tiempo donde tenemos que hacer algo. No es solamente sentarnos y esperar, Dios lo prometió y quedarnos ahí. Porque va a llegar el tiempo donde Dios lo prometió, sí, eso está. Lo que Dios promete está. Pero va a llegar aún algo más que tenemos que hacer. Es ir y reclamar, dame. Y vamos a tener que enfrentar a aquel que se ha querido quedar con lo que Dios nos prometió a nosotros. Y tenemos que desalojarlo. Tenemos que quitarle el lugar. Y tenemos que tomar el lugar que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió. Cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Podemos estar confiados. Este varón, 45 años estuvo esperando el tiempo de Dios y se dio cuenta cuál era el tiempo de Dios. Y aquel que tiene una promesa de parte de Dios, aquí adentro, sabe cuándo se acerca el tiempo, sabe cuándo ese tiempo está cercano. No sé qué, pero ya me parece que lo voy a lograr. No sé cómo. Parece todo adverso, todo en contra, pero yo sé que es ahora donde llega esto y se hace bien firme y se establece esta promesa. Yo sé que ahora va a ser el tiempo. Y una vez que nosotros tomamos la posesión que Él nos dio, la tierra toma descanso y se acaban las guerras. Amén. ¿Cuál es la promesa que Dios te ha dado a ti? ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho que pareciera que no llega? En el caso de Caleb, muchos cayeron a su alrededor. Todos caían. Pero él pudo decir, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Todavía tengo esa fuerza. No voy a decir que no decaí en momentos, no voy a decir que en momentos estuve triste, no voy a decir que en momentos parecía que la depresión me ganaba. No, no lo niego, esos momentos llegaron. Pero estoy fuerte ahora. Porque todas esas cosas me ayudaron. Todas esas cosas me fortalecieron. Todo me hizo comprender que Dios es el único que cumple las promesas. Y Dios tiene promesas para tu vida. Dios te ha prometido cosas. Y Él no va a fallar. Lo que Él tiene para tu vida es el tiempo de prepararse para comenzar a tomarlo. Yo te invito a que busques ahora la presencia de Dios y comiences a decirle, Señor, Señor Jesús, Papá Dios me dijo algo, prometió algo. Señor, yo quiero que eso me lo des. Yo ya quiero vivirlo, yo ya lo quiero. Quiero que termine todo lo que está pasando y que esta tu promesa se cumpla. Vamos a buscar eso en esta noche. Vamos a confiar en Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar entonces. Vamos a pedirle al Señor que en esta noche obre nuestras vidas. Y recuerda que todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen, son reales, son verdaderas y son fieles. Dios es fiel. Y lo que Él tiene para tu vida, lo que Él te prometió, Él lo va a cumplir. Amén.